es por demás. Te veo pasar cada día, no me atrevo a mirarte a los ojos. Tengo miedo de amar, no sé qué decirte, no. Prefiero quererte así, en secretos. Tú nunca lo sabrás, siempre lo ocultaré. Tú nunca me amarás y me resignaré. Y en secretos te amaré, y en tus besos soñaré. Serás mi princesa y tú no lo sabrás. Y en secretos te amaré, y en tus besos soñaré. Serás mi princesa y tú no lo sabrás. Mi secreto amor. Ángel, nunca sabrás mi secreto amor. Es por demás, te sueño y te siento más mía. Despierto y te encuentro más lejos, no te puedo olvidar. No sé qué decirte, no. Prefiero quererte así, en secretos. Tú nunca lo sabrás, siempre lo ocultaré. Tú nunca me amarás y me resignaré. Y en secretos te amaré, y en tus besos soñaré. Serás mi princesa y tú no lo sabrás. Y en secretos te amaré, y en tus besos soñaré. Serás mi princesa y tú no lo sabrás.